todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violento y tierno, no habla de amores eternos, más entrega cual si hubiera solo un gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. Lo prefiero compartido a vivir en el vacío. No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ser violento y tierno, no habla de amores eternos, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. Lo prefiero compartido a quedar en el vacío. No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente.